Obviamente, en la intersección de Patricio Lin con Manuel Rodríguez se produjo una colisión vehicular entre dos vehículos menores. Dentro de los vehículos menores había una persona que se encontraba en el interior que presentaba un estado de embarazo de 4 meses y aproximadamente unos 28 a 30 años de edad, el cual fue atendido por la unidad de rescate para ser inmovilizada y trasladada en la unidad de apoyo, en este caso para ser transportada directamente al centro asistencial. El menor de edad que también se encontraba, afortunadamente iba sentado en su silla con su cinturón de seguridad y todo, así que no sufrió ningún daño traumático, en este caso físico, así que quedó acá con su padre. En este momento la persona embarazada está siendo trasladada para poder evaluarla concretamente por el área competente, que son los médicos, en este caso en el servicio de salud. Al lugar aún no ha llegado personal de carabineros para que adopte el procedimiento, así que mientras tanto bomberos tiene el tránsito suspendido para poder realizar las maniobras correspondientes y posteriormente hacer el retiro de las unidades. ¿Las causas? Esas van a tener que ser investigadas por el área competente, que son carabineros, pero no se descarta el paso de un SEA, valga la redundancia, un SEA al paso que uno de los vehículos no respetó y obviamente en la intersección se produjo la colisión.